palabra que traemos esta noche, Primera de Juan, capítulo número 2, verso 16. Y dice así a la letra, la santa palabra de nuestro Señor, a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vamos a leer verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven? Vamos a hablar hoy sobre un tema que le he dado por título, la tolerancia, ¿sí o no? Oramos. Todopoderoso Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirme llegar a este lugar, Señor. Quizás con un poco de esfuerzo, pero te doy gracias porque lo has permitido así. Gracias por mis hermanos que han llegado aquí, Señor, con deseo de adorar tu nombre, de ser edificados a través de tu palabra, Señor. Y sabemos que tú de alguna forma u otra nos vas a dar esa edificación que necesitamos para nuestra vida y para nuestro espíritu. Bendice a cada hermano que ha llegado con ese espíritu a este lugar y permite que salga de aquí edificado, Señor, y bendecido por tu palabra, Señor amado. Bendice, Señor, también a los que han de llegar en el transcurso de este culto, Señor. Y permite, Señor amado, que cuando salgamos de aquí, salgamos agradecidos de haber estado en tu presencia. Te doy las gracias y oro en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, amados. Dios les bendiga. Gloria a Jesús para siempre. Yo quisiera hablar hoy de un tema que está muy en boga en nuestro mundo actual. Y es el tema, la tolerancia, sí o no. Y quisiera hablar de tolerancia porque la tolerancia se le ha dado a ver, es como que un nuevo valor social que está permeando dentro de la sociedad contemporánea, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en el resto del mundo. Y yo quiero hablar de este vocabulario porque unido a ese vocabulario van enganchaditos como en una vía de tren otros vocabularios, como por ejemplo la diversidad, como por ejemplo la globalización, como por ejemplo la unidad de toda la humanidad como en un solo grupo, ¿verdad? Para decir así, el humanismo. Todos estos términos, humanismo, tolerancia, diversidad, todos van en un trencito. Y ese trencito, como le he dado por mencionar en este momento, nos va a llevar como sociedad a un lugar que no es necesariamente el que Dios ha diseñado para nosotros a través del Escrito. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se está promoviendo la tolerancia para redefinir la sociedad. La sociedad hoy en día está sufriendo un fenómeno de redefinición. Se está haciendo un fenómeno de reingeniería social. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que usted creía anteriormente, ahora no se cree igual. Y lo que creyeron sus padres y lo que creyeron sus abuelos, pues ahora para mucha gente es algo caduco. Y hoy en día mucha gente piensa que sus pensamientos, y valga la redundancia, están evolucionando hacia una línea más liberal y supuestamente progresista. Y eso quizás usted no se da mucha cuenta aquí en Puerto Rico, aunque yo creo que sí se da cuenta, pero en otros lugares del mundo hay una guerra bien cruda respecto a esto. Hay países que se están jugando la vida en esto. Y no es en la economía. Porque la economía va separada de este asunto en este momento que estoy hablando. Pero vamos a definir qué es tolerancia para que podamos entender esto. Tolerancia, para mucha gente, es aguantar, padecer o sufrir. Pero según la Real Academia, la tolerancia es cuando uno tiene la tendencia a respetar los puntos de vista de otros y las ideas de otros, aunque sean diferentes o contrarias a las que uno tiene. Entonces, cuando usted oye por ahí en muchos lugares a muchas personas en los medios de comunicación hablando, hay que ser tolerante y hay que tener tolerancia, pues es una manera de empezar a traer a la palestra pública diversos tipos de conducta que no están de acuerdo con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que esa palabrita nos trae, porque la palabrita tolerancia es como el caballo de Troya. ¿Ustedes se acuerdan la historia del caballo de Troya? El caballo de Troya, cuando lo trajeron dentro de la ciudad de Troya, se veía muy lindo por fuera, siendo caballito, muy bien hecho, grandísimo. Y los troyanos lo trajeron adentro, según la historia, ¿para qué? Para como un trofeo de todo lo que había ocurrido durante aquella guerra. Lo que no sabían era que dentro del caballo habían soldados de los enemigos y que cuando ellos se fueron a dormir, bajaron los enemigos por el caballo y quemaron la ciudad y la destruyeron. O sea, trajeron la destrucción a su propia casa, sin darse cuenta, pensando que el caballo era algo bonito. ¿Qué pasa? Que hoy en día nos han tratado de traer a la iglesia muchos caballos de Troya, con una etiqueta de tolerancia o de diversidad o de participatividad o como usted le quiera llamar, para que la gente lo acepten dentro de la iglesia y cuando nos vamos a dormir figurativamente, vamos a estar a reposar, si vamos a hablar en términos figurativos, se bajan los troyanos, no, los griegos, esa era la historia, y destruyen todo lo que hay alrededor. ¿Qué quiero yo decir con esto? Mire, se está tratando de redefinir la sociedad en términos de lo que es la familia. Se está tratando de redefinir la sociedad en términos de lo que es el matrimonio. Se está tratando de redefinir la sociedad en términos de lo que son los géneros. Lo que es el varón, lo que es la mujer. Se está tratando de redefinir también aún la reproducción y se está tratando de redefinir aún la concepción. Todo se está tratando de redefinir para acomodar a ciertas personas o a ciertos individuos que tienen conductas, vuelvo y repito, contrarias a las que habla las Sagradas Escrituras. Mire, ¿quién son los segundos que promueven este tipo de tolerancia? Las personas que quieren cambiar el enfoque de Dios hacia el hombre. La sociedad como la habíamos organizado era una sociedad judeocristiana. La sociedad judeocristiana seguía por los valores judeocristianos, los que están escritos en la Biblia. Los 10 mandamientos, lo que el Señor habló en los evangelios, esa es la sociedad judeocristiana, en la cual los 10 mandamientos no caducan jamás ni nunca, porque son parte de la ley moral de Dios y son parte de la ley que Dios estableció para todos los hombres en todos los tiempos, en todas las sociedades, sin importar cuál es el origen de la gente. Porque matar va a ser malo en todas las sociedades. Mentir siempre va a ser malo en todas las sociedades. Codiciar siempre va a ser malo en todas las sociedades. Y por ahí siga la lista para que usted se dé cuenta de que los 10 mandamientos en cualquier lugar van a tener, como dice uno, van a cuadrar dentro de la sociedad. Ahora, estas personas que estoy hablando están tratando de desviar la atención de esa sociedad centrada en la palabra de Dios y centrada en Dios mismo para que la sociedad sea una sociedad centrada en el hombre, en uno mismo. ¿Usted sabe cuál es la mentira más vieja que dijo el diablo? Eso lo dije una vez en la radio. La mentira más grande que el diablo dijo, o la más vieja, la más vieja que el diablo ha dicho, se la dijo a Adán y a Eva. La mentira que le dijo fue, seréis como dioses. Dijo, no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, esa frasecita, seréis como Dios, como que a Adán y a Eva como que le sonó. Digo, uy, voy a ser como Dios. Eso está bueno. No voy a ser criatura, voy a ser como Dios. Y entonces, o como iban a ser como Dios, vinieron e hicieron lo que hicieron. Entonces, esa mentirita se ha ido repitiendo a través de los tiempos y de las épocas. Y entonces vemos mucha gente que se la ha creído. Yo puedo ser como Dios. Yo puedo ser como el Altísimo. Sin darse cuenta que el primero que trató de hacer eso, que fue el que se inventó la mentira, cuando lo trató lo botaron. Está recomendando veneno que él mismo tomó y que le salió mal, y entonces está recomendando el mal producto que él mismo inventó. Y la gente se lo come, y la gente se lo traga. Y entonces esa sociedad que está enfocada hacia adentro, hacia el propio hombre, crea unos criterios que hoy en día son muy populares en la gente. Quizás usted, en un momento cuando yo diga esto, quizás le suene un poquito duro, un poquito fuerte, pero es muy bonito que uno se ame a sí mismo, como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que se le ha dado un enfoque tan exagerado al aspecto de la autoestima que entonces llega un momento en que todo tiene que estar centrado en uno. Y eso apela aún hasta en la oración de los creyentes. Que la oración no es centrada en Dios, sino que es centrada en nosotros. Y si bien es cierto que tenemos peticiones y sabemos que necesitamos cosas que Dios no las puede suplir, a veces las oraciones nuestras están apuntadas a dame, dame, dame, dame, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, yo quiero. Y lo que uno dice es alabado sea tu nombre al principio y amén al final. O sea, entre medio del camino estoy yo. Señor Dios Todopoderoso, te alabo y te bendigo. Mira, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, necesito esto. En nombre de Jesús, amén. El enfoque ha sido tan tremendo en la vida hacia uno mismo que se olvida uno que el centro de nuestra vida es Dios mismo. Entonces, el enemigo ha tratado de buscar de una manera solapada de cómo hacer desviarte a ti y a mí de ese centro que es Cristo. Y en esto de la tolerancia ha tratado de atacarnos de muchas formas o maneras. Fíjense, estos movimientos de hoy en día llevan un fin. Uno, retar el diseño divino con respecto a la vida, con respecto a la asignación de género, por ejemplo. Hoy en día hay gente que se está levantando en este mundo, niños pequeños, que Dios los bendiga a todos, que están tratando de cambiarle hasta su ordenamiento mental. O sea, tú naces hombre o naces mujer. Varón y hembra los creó, la Biblia lo dice. Pero hoy en día hay gente que dice, no, tú puedes ser lo que tú sientas que sea. Y aunque tú seas hombre, tú puedes decirle, no, es que yo me siento nena o me siento mujer o lo que sea. Y entonces hay gente que están empezando a cambiar en su forma de pensamiento aún desde niño. Quiere una muestra, solo un botón para muestra. Los que conocen, ¿quiénes son estos actores de Hollywood? Brad Pitt y la otra muchacha, Angelina Jolie, que son una pareja que son muy conocidas en Hollywood, quizá la más poderosa en Hollywood hoy en día, tiene una niña que se llama Shiloh. Shiloh tiene creo que 4 o 6 años, si mal no me recuerdo. Pero Shiloh nace niña. Pero Shiloh está diciendo, yo soy nene. Y entonces se empieza a vestir como niño. Y cuando le dijeron a la señora Jolie, mire, esta nena está diciendo que es hombre, dice, yo la dejo, que ella crea, que ella sea lo que ella crea. Entonces, ¿qué está dándole a ella? Permiso para redefinirse en su género. Muy prontamente, si Cristo no viene y pasa los años, a mí no me extrañaría que esa niña se hiciera de estas famosas operaciones de cambio de sexo. ¿Por qué? Porque están dejando que se redefina el individuo como él piensa o crea. Y eso es una persona sin mucho empuje. Como digo yo, sin mucho empuje, sin mucho, darle mucha cuerda para que lo haga. ¿Qué será cuando a la gente se le diga masivamente, y más a nuestros hijos, por eso es que tenemos que no ser muy tolerantes en estas cosas, que usted puede ser lo que usted entienda que tenga que ser, si se siente hombre, siéntase hombre, y se quiere sentir mujer, siéntase mujer? Esas cosas ya están de camino, esas cosas están por ahí, porque ya está la tecnología para cambiarle, como dice uno, los alambres, wiring de un lado o para el otro. Por eso es que usted ve los asuntos que están ocurriendo en otros lugares a través del Canadá y otros sitios que hacen noticias. ¿Por qué razón? Porque es el proceso diabólico para tratar de indilgarnos la tolerancia a como dé lugar. El Salmo número 139 dice unas cosas muy interesantes respecto a esto. La Biblia nos dice lo siguiente. Dice en el capítulo número 139 de los Salmos, verso 13 en adelante. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué dice la Biblia aquí? La Biblia dice que Dios vio la concepción tuya, que Dios vio el desarrollo de tu persona como embrión desde el principio. Y el Dios que te creó no se equivocó en asignarte quién eres tú. Él no se equivocó. Nunca Dios se equivoca. Y cuando Dios te asignó como varón te asignó. Y si te asignó como mujer te asignó. El que haga estos juegos de cambiarse la alambrada tiene un problema. Porque cuando vaya delante del Señor, va a decir, yo me llamo Andrea. No, tú eres Andrés, mi hijo. Yo lo siento, aunque tú te hayas cambiado todos los alambres, tú eres Andrés. Porque yo te creé hombre, o yo te creé mujer. Entonces, este problema que hay hoy en día, Para los hombres lo arreglan con un certificado de nacimiento. Con Dios no lo pueden arreglar. Porque ahí la Biblia lo dice claro. Mi embrión vieron tus ojos. Y ahí dice, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Así que Dios ha establecido las cosas en su perfecto orden. Pero hay promotores de esta tolerancia que le están diciendo a la gente, usted puede cambiar. Hay gente que ahí mismo, en este salmo, chocan con él porque la Biblia dice que el embrión Dios lo vio y le está asignando propiedades de persona. Y en el ordenamiento jurídico nuestro, eso no sirve. ¿Por qué? Porque según las decisiones de los tribunales, un niño que no haya nacido no es persona. Fíjense qué cosa. Un niño que no haya nacido no es persona para efectos legales. Y eso fue lo que la decisión se trajo de Roe versus Wade hace casi 40 años atrás en los Estados Unidos, que legalizó el aborto. Pero fíjese que ahí dice, mi embrión vieron tus ojos. Pero cuando María y la madre de Juan el Bautista se encontraron en el libro de Lucas, usted se da cuenta que las dos están embarazadas, una de Jesús y la otra de Juan el Bautista, se da cuenta de que la Biblia no habla embrión ni habla feto. Dice, la criatura. La salutación tuya saltó en el vientre de la madre. Es más, la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo adentro del vientre de la madre. Así que Dios le dio personalidad desde el saque y la llenó a ese niño, a Juan el Bautista, del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le da personalidad al individuo desde que es concebido, alabado sea el nombre del Señor. Y eso la iglesia lo tiene que defender, a capa y espada, al costo que sea. Ah, que el ordenamiento dice que es legal. Ah, bueno, es legal según los hombres, según Dios no. Será legal, pero moral no. Será legal, sí, pero también es pecaminoso. Porque hay pecados que se han legalizado. Y hay gente que piensa que todo lo que está en la ley es bueno. No todo lo que está en la ley es bueno. Por eso los primeros cristianos murieron, porque no querían adorar al César. Y era ley adorar al César, porque el César era Señor. Pero a los cristianos les habían enseñado en el primer siglo que había un solo Señor. Y ese Señor se llamaba Jesús. Y a la hora de ir a sacrificar allí para el emperador, ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque había un Señor. Y Cristo había dicho que no podía servir a dos señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces estamos diciendo que estos movimientos llevan el fin de retar ese diseño divino respecto a la vida, respecto a la asignación de géneros, respecto al matrimonio, como hoy en día estamos viendo este movimiento de traer el matrimonio homosexual a la palestra pública y legalizarlo. Y en segundo lugar, van a tratar de obligar a la iglesia a aceptar ese tipo de tolerancia reajustada a los intereses de la gente que los defiende. Porque van a querer obligar a la iglesia. Ya hay 9 o 10 países en el mundo que tienen esto ya en su ordenamiento jurídico. El problema es que cuando uno pone eso en el medio del camino, hay una cosa que uno tiene que tener cuidado. Y yo le voy a explicar esto bien tranquilito. Cuando la primera sociedad que se puso a hacer eso, lo hizo masivamente, terminó hecha ceniza. Váyase a la Biblia. Váyase a Sodoma. Váyase a Gomorra. Fueron erradicadas de la faz de la tierra. Quizás hoy no van a caer rayos, truenos y fuego sobre las sociedades, pero las sociedades se derrumban poco a poco cuando esas cosas empiezan a suceder. No hace falta que caiga fuego del cielo. Ellos mismos acarrean sobre sí destrucción. El Imperio Romano Antiguo cayó cuando dejó que la moral pública se relajara. Te vayas a los libros de la historia secular y se va a dar cuenta de que una de las causas por las cuales cayó Roma fue por haber liberalizado todas estas cosas respecto al homosexualismo. Ahora, ¿quiénes defienden estas cosas? Vamos al libro de los Romanos, al capítulo número 1. La Biblia nos habla de una gente que defienden esta tolerancia. capítulo 1, versos 21 al 23. Vamos a leer esa porción un momentito, simplemente para tener esta referencia. La Biblia nos habla y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre cuadrúpedo, perdón, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí lo vamos a detener un momentito. ¿Quiénes defienden este tipo de ideas que hoy en día en Puerto Rico se está tirando tanto a la palestra pública? Que aparece en los periódicos. Los periódicos de Puerto Rico tienen una agenda directa hacia esto. Y los medios de comunicación también. Uno, los que no glorifican a Dios. Porque ahí dice la Biblia que habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Estas personas no glorifican a Dios. En segundo lugar, la gente que no le da gracias a Dios, la gente malagradecida. ¿Sabe una cosa? Dios es tan bueno que la Biblia lo dice, hace salir su sol sobre justos e injustos. No es que a los cristianos, hoy estos días a todo el mundo les sale el sol, y usted sabe que está caliente el sol. Estos días el sol está bien caliente, ¿verdad que sí? Yo no sé cómo ha sido por Arecibo, yo soy de Bayamón, aquello es un asador. Pero a los cristianos no tienen una nubecita con que les tape con una lluviecita para refrescarse. Y los que no lo son están cogiendo sol. No, a todo el mundo les cae el sol igual y la lluvia les cae igual. La providencia de Dios es sobre todo el mundo igual en ese aspecto. Ahora, en esa providencia tenemos que dar gracias a Dios. Porque Dios nos da su providencia amorosa y previsora. Ahora, hay personas que no van a dar gracias a Dios porque salga el sol. Tampoco le va a dar gracias porque llueva. No le va a dar gracias si no vienen huracanes. Porque hay gente que cree que los huracanes pues son días de fiesta. Sí, pues los puertorriqueños somos así de exóticos. Cuando hay un huracán es día de fiesta y la gente se vuelve loca. Y cuando hay huracán se quejan porque se inunda todo. O sea, hay gente que son malagradecidos no importa lo que ocurra. Hay gente que se quejan no importa lo que ocurra. Esos malagradecidos defienden estas posturas. Los que se envanecen en su razonamiento, porque ahí la Biblia dice, se envanecieron en sus razonamientos. Y el verso 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. La gente que piensa que tiene un nivel intelectual superior a la media o promedio de los individuos. No sé si usted te ha dado cuenta que muchas de las personas que defienden estas posturas ven a la iglesia como si fuéramos personas ignorantes. Nos ven como si fuéramos personas retrógradas. Nos ven como si fuéramos gente de la edad media, o más atrás de la edad media, o de las cavernas. Porque ellos creen que según los últimos estudios, tal y cual cosa. Mira, hermano, los estudios de los intelectuales, y a mí me gusta estudiar, y me gusta hablar con gente intelectual, no tengo problema con eso. Pablo también lo hacía, mucha gente lo hace dentro de la iglesia. Pero los estudios son como la grama en el campo, como decía Gigi Ávila. Hay tantos estudios como grama en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudios se contradicen a veces tanto que uno no sabe ni qué cree. Usted no ha leído estudios que dicen que el café es bueno y después viene otro estudio y dice que el café es malo. Y hay estudios que dicen que tomar Coca-Cola es horrible y hay otros que dicen que es bueno para otra cosa. Y entonces usted ve que los estudios se contradicen unos a otros y todos son expertos y todos van a la universidad y todos están con un PhD. Yo no estoy hablando en contra de la intelectualidad. Yo tengo educación universitaria. Pero le quiero decir que hay gente, como dice la Biblia, que profesando ser sabios se hicieron necios. Ah, déjeme decirle una cosa para que usted sepa, porque la Biblia no te lo dice ahí, pero te tienes que ir al idioma original. La palabra necio, que está ahí, en la raíz del griego original, ¿tú sabes de dónde viene la palabra? De la palabra que utilizamos hoy para decirle a alguien, morón. Así que si usted lo leyera del griego, dice, profesando ser sabios se hicieron morones. Eso es lo que está diciendo Dios aquí en la Biblia. Tendría que irse al griego para leer. Entonces, Dios mismo, así como usted se rió, así mismo se ríe Dios. Así mismo se ríe Dios cuando ve lo que la gente hace en la tierra tratando de defender lo indefendible. Porque hay cosas que no se pueden defender. Son indefendibles desde todo punto de vista. Ahora, dice aquí que esas personas cambian la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Cambian la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Ah, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La gente habla de la gloria de Dios y no se da mucha cuenta de lo que está hablando. Y estoy adelantando una parte dentro de esta presentación. Acompáñeme al libro del Éxodo, al capítulo número 33, y vamos a ver qué es lo que dice ahí respecto a la gloria de Dios. Éxodo capítulo 33, versículos 18 y versículo 19. Vamos a ver qué es la gloria de Dios, porque la gente habla de la gloria de Dios. Vivimos la gloria de Dios y la gloria de Dios y cantamos el corito, pero era la gloria de Dios y dale para adelante y dale para atrás. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Moisés habla con Dios. Éxodo 33, versos 18 y 19. Él, Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, pues Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Fíjate lo que dice la Biblia. Yo haré pasar mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Usted sabe lo que es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la suma de todas las virtudes de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo yo puedo? ¿Con qué me como eso? ¿Cómo yo lo puedo asimilar? Pues mire, la gloria de Dios, vuelvo y lo recalco, es la suma de todas las virtudes que adornan a nuestro Señor. Por eso es que cuando usted lee más adelante en el capítulo 34 y el verso número 6 dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová. Y entonces empieza a decir, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa es la gloria de Jehová, porque en la gloria de Jehová hay misericordia. En la gloria de Jehová se perdona el pecado, se perdona la iniquidad, se perdona la rebelión. Mire lo que dice ahí la Biblia. La gloria de Dios es que tú te sientas libre de todo pecado. La gloria de Dios es que tú recibas su misericordia en un momento dado de tu vida. La gloria de Dios es que tú sientas la fuerza de Dios, porque ahí dice que Dios es fuerte, que tú sientas la piedad de Dios sobre ti. Eso es la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que mucha gente cambiaron la gloria de Dios de todas esas virtudes que tiene Dios y muchas otras más por la gloria de los hombres. Ahora, ¿cómo es la gloria de los hombres? Les voy a decir cómo es la gloria de los hombres. Este año son las Olimpiadas, ¿verdad? Usted sabe que en Puerto Rico hay un corredor que se llama Javier Culso, un muchacho que está corriendo muy bueno en la pista y campo. Y dicen que Javier Culso probablemente gane una medalla ya en Londres, en las Olimpiadas. Y los puertorriqueños esperamos, ¿verdad?, que gane la de oro, ¿verdad? Porque los puertorriqueños pues esperamos lo mejor en eso. Entonces, vamos imaginando que Javier Culso corre en Londres y gane la medalla de oro. La gente se va a volver loca de la alegría, ¡ah, una medalla de oro! Porque nunca hemos ganado una medalla de oro. Nunca hemos ganado una en una Olimpiada, ha ganado medio mundo menos nosotros. ¿Usted sabe la gloria de los hombres cómo va a ser? Vamos a estar celebrando por un rato, ¡eh! Sacamos la banderita, ¡eh! Se va a parar en el podio, va a coger la medalla, tocan el himno, que el himno de Puerto Rico no dura 2 minutos completos, tocado. Y cuando digan del mar y el sol, ¡eh! Se baja, se acabó. Esa es la gloria. ¿Cuánto le duró? 1 minuto y 40 y pico segundos. Porque la gloria humana se gasta. La gloria humana dura el ratito que le dan. Y váyase a todos los que han ganado Óscares, premios Nobel y todas esas cosas. El hombre está en un bliss todo el tiempo. Gané el premio, gané. Porque cuando uno gana, uno se emociona. Hasta aquí en la iglesia, si uno gana una competencia bíblica o lo que sea, la gente, ¡eh, he ganado! Pero tú no estás todo el tiempo, ¡eh, eh! Tú no estás en esa... O sea, tú no estás pegado como un cable 220. Es que ningún ser humano puede estar así. Ningún ser humano puede estar así, porque la gloria humana no da para eso. Ahora, en la gloria de Dios la cosa es diferente. Porque cuando estemos en la gloria de Él, estaremos gozosos todo el tiempo. Porque no habrá llanto, no habrá angustia, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá las cosas que hoy tenemos, preocupaciones. Estaremos en un bliss, ese momento sí vamos a estar en ese gozo que es permanente y que nunca cae. que no depende de las circunstancias. De hecho, parte de vivir bajo la gloria de Dios implica que tenemos gozo permanente en nosotros. ¿Usted sabe lo que es gozo? Gozo es diferente a alegría. Me estoy desviando un segundo porque quiero explicar esto y probablemente a alguien le haga bien lo que voy a explicar aquí. ¿Cómo se llama usted, hermano? José. Ah, se llama usted como yo. Ok, vamos, no hay problema. Vamos a imaginarnos que José está ahí sentado y que llega ahora alguien, no sé de dónde, de cualquier sitio del mundo, y le dice: José, usted es José, ¿cómo es el apellido suyo? José Cruz. José Cruz está aquí. Sí, José Cruz está aquí. Su tío, por un cepo de no sé de dónde, que vivía por allá por los Estados Unidos, se acaba de morir y le acaba de dejar una fortuna de 50 millones de dólares. Entonces, ella, la hermana contestó por él: amén, aleluya, qué gozo. ¡Wow! 50 millones de pesos, muchacho. Y usted brinca hasta el techo allá arriba y el diezmo que voy a dar, y 25 cosas. Entonces usted es súper contento por este 50 millones de pesos. Pero ¿sabe una cosa? Que detrás de ese viene Hacienda. Y Hacienda llega y dice: usted, José Cruz, nos enteramos que se ganó 50 millones. 25 son nuestros. Entonces, usted hace así: me han tumbado 25 millones. Entonces hay gente que dice: pero me quedan 25. Pero al principio, cuando tú pensabas hacer muchas cosas con 50 y te bajaron la mitad. ¿Qué es eso? Eso es alegría. Y la alegría depende de las circunstancias que te rodean. Y a veces cuando el día está soleadito, tú estás así. Y cuando el día está nublado, tú estás. Entonces hay gente que son el weather bureau, porque de verle la cara, tú sabes cómo está el día. Tienen variaciones. Porque no es vivir en gozo. Eso es vivir con alegría y en fluctuación. Ahora, ¿tú sabes lo que es gozo? Gozo es esto. Gozo es cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Metidos allá adentro, en una cárcel apestosa, hedionda, asquerosa, una cárcel terrible, amarrados a un cepo, y a las 12 de la noche, a los dos les dio con cantar. Después que le dieron una pela. Amarrados. Y entonces Pablo, me estaba imaginándolo, porque había veces que estaban cantando, le dijo así, la hacía chocado, ¿cómo está? Vamos a cantar. Es medianoche, vamos a cantar un par de coritos. Vamos a cantar Yo Siento Gozo en Mi Alma. Bueno, en aquel tiempo no cantaban eso, pero vamos a decir que fuera así. Y arrancar a cantar Yo Siento Gozo en Mi Alma, hermano. Con el olor, con los azotes, con el sufrimiento. Porque ellos no dependían de los golpes que le dieron ni el cepo donde estaban. Ellos dependían de la gracia de Dios. Eso les daba gozo a ellos permanente. Y ese gozo fue el que los liberó de la cárcel y el que le dio la vida eterna al carcelero en aquel momento. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener gozo aunque estés pelado. Que tú puedes tener gozo aunque estés enfermo. Que tú puedes tener gozo aunque nadie te quiera. Que tú puedes tener gozo, no importa lo que ocurra, aunque te duela el callo ahora mismo. ¿Por qué? Porque gozo, el gozo no depende de eso, es un fruto del Espíritu. Amén. La gloria de Dios entonces es una cosa importante. Los hombres que están en este tipo de pensamiento de la tolerancia no pueden vivir en la gloria de Dios. No viven bajo el amparo de la gloria de Dios. Tienen que darse gloria unos a otros para poder vivir. Por eso es que usted los ve que ellos se dan premios unos a otros. Y ellos entre ellos pues se sienten felices, contentos y alegres. La Biblia nos habla en Lucas capítulo 16 y verso 15 una cosa muy ilustrativa respecto a esto. Cristo estaba hablando de algo parecido en ese capítulo. Capítulo 16, verso número 15. Dice la Biblia: entonces Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Aunque la conversación, perdón, gira en torno a una parábola que Cristo relató. Cristo está hablando de que el marco conceptual de Romanos 1 se puede explicar bien con el verso 16, 15 del capítulo 16 de Lucas. Uno, ellos se justifican a sí mismos. Ellos crean una nueva narrativa. ¿Qué quiere decir eso de crear una nueva narrativa? Dios estableció una narrativa. Y en la Biblia está contada las cosas como fueron. ¿No se ha dado cuenta de que la gente reta lo que la Biblia dice? La gente lo reta. La Biblia dice que Dios creó, que al principio creó Dios lo que los cielos y la tierra. Y creó a Adán y a Eva. Y creó todo lo creado conforme al patrón bíblico. La gente dice, embuste, eso es un cuento. Nosotros somos cavernarios y vinimos de no sé qué, y de un momento que no había nada, hizo un Big Bang, y el blob, y 25 cosas, y aquí nosotros somos descendientes de los monos. Y entonces la gente empieza a creerse la historia, y hasta en las iglesias los niños creen eso. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado la realidad de la creación. Porque no les hemos enseñado los principios. Y yo puedo decirle una cosa, hay una cosa que se llama el Instituto para la Investigación de la Creación. Son científicos cristianos que pueden darle a usted pruebas indubitables que lo que está en el relato bíblico es la verdad y ocurrió como está escrito en la Biblia. Ah, ¿que nosotros no lo conocemos? Ah, es porque nosotros no nos educamos en esa fase. O no tomamos el tiempo para eso. Ahora, el asunto es que ellos se están justificando, cambiando la narrativa, creando cosas que son abominables. Ahora, ¿qué cosas son abominables? Ahora vamos a ir a Primera de Juan, donde empezamos esta noche, el capítulo número 1, capítulo número 2 y el verso número 16. Esa es la narrativa del mundo. La narrativa del mundo está compenetrada o está comprendida en estos tres puntos que leímos al principio. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son parte de la abominación que el Señor habló. Gálatas capítulo 5, verso número 7, la Biblia nos dice lo siguiente, 17, perdón, 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. En el mundo los deseos de la carne son lo común y lo normal. Segunda de Pedro, en su capítulo número 2, y versículo número 10 habla de lo siguiente. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hay personas en el mundo de hoy que hacen esas cosas. Siguen la carne, andan en concupiscencia, andan en inmundicia y lo peor de todo, desprecian el señorío. Váyase por ahí, yo no voy a decir nombres aquí, pero gente súper conocida de este país, lo que hacen es despreciar el señorío de Cristo. Lo desprecian. Y entonces empiezan a vivir en ese tipo de vida que está ahí descrita. Siguen la carne, están en concupiscencia y están en inmundicia. El famoso cantante que todo el mundo conoce anda así. El famoso superestrella de la canción de nuestro país anda así. Pero lo primero que ha hecho es que ha despreciado el señorío. Ha despreciado el señorío del Señor. Ha despreciado lo que nosotros tenemos que amar. Porque nosotros tenemos que amar el señorío del Señor. ¿Por qué? Porque si es Señor de nosotros, es Señor de todas las fases de nuestra vida. De todas. No hay nada que se oculte al señorío de Cristo. Cristo es Señor de mi cuerpo, Cristo es Señor de mi mente, Cristo es Señor de mi lengua, Cristo es Señor de mis pies, Cristo es el Señor de mi casa, Cristo es el Señor de mi trabajo, Cristo es el Señor de todo, todo, porque la Biblia dice que Él es el todo en todos, amén. Eso no es fácil para mucha gente, lo podemos decir, pero a veces no se traduce en práctica. Eso le pasó un momento a Moisés. ¿Usted sabe que a Moisés le pasó eso? Él decía que el Señor era el Señor, pero se tiró una chance con el Señor que por poco lo sacan del camino. Cuando el Señor le decía a él en el llamamiento, vente Moisés que te voy a mandar a Egipto, él dijo esto de esta forma, no lo dijo así directamente, pero en la Biblia, él dijo, heme aquí, envía a otro. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, envía Señor por el que debas de enviar. Aquí yo estoy, pero envía por el que debas de enviar. Ahí está Aarón. Y entonces, la Biblia dice que Jehová se enojó con Moisés. ¿Por qué? Porque él está diciendo, tú eres el Señor, pero manda a aquel. No me mandes a mí. Mire, mi amado hermano, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que vivir más que nunca sometidos a ese señorío. Sometidos a esa orden. Porque el Señor sabe lo que hace. ¿Sabe usted que usted vive una vida providencial delante de Dios? ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe lo que significa una vida providencial? Que todo lo que ocurra en su vida, si usted está bajo el señorío de Cristo, está bajo el orden de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nada está librado al azar ni a la suerte. Que todo lo que ocurra, hasta el cantazo que te diste en el pie la semana pasada, que te dolió un montón, está dentro de un plan providencial de Dios. Una vez yo tengo un carro bastante viejito, tengo yo ahí. Pero una vez yo iba orando, hermano, orando. Digo, yo no soy con los ojos guiando, ¿verdad? Yo iba con los ojos abiertos, pero iba meditando, orando así. Y de momento el que está delante de mí frenó y yo, ¡pam!, le metí por detrás. Y yo iba orando. Y yo, Señor, pero yo iba orando. Este cascarazo que tengo aquí, que ponete se trepó acá arriba. Y 20 cosas. Y yo, Señor, ¿para qué será ahí? ¿Sabe una cosa? Que vino alguien y me pagó todo el arreglo. El casco quedó mejor que al principio. Y yo dije, pues la próxima vez que choque más duro, entonces, ¿sabes? Pero que me quede entero, pero que... Si fue para esto, gloria a Dios. Hay bendiciones que vienen en unos paquetes bien feos. Hay bendiciones que vienen en unos paquetes horrorosos. Pero hay cosas de maldición que vienen en unos paquetes tan lindos que uno tiene que tenerle cuidado. Pero como usted vive una vida providencial, eso quiere decir que no importa lo que ocurra en su vida, lo que ocurre, tiene un bien. Por eso es que está el famoso texto que la gente cita mucho, que todas las cosas les ayudan a bien. No es que obran, les ayudan a bien a los que aman a Dios. No es que obran, les ayudan. Fíjate la palabra que usa Dios, ayudar. No es obrar, es ayudar. Me ayuda tal cosa. Mis fracasos me ayudan. Mis metidas de pata me ayudan. Las cosas a veces que parece que son negativas me ayudan. Porque si está bajo la providencia de Dios, yo voy a utilizar ese momento difícil para bien tuyo. Por eso es que en el cristiano nada está gastado. Todo está invertido. Todo tiene inversión. Todo tiene un bien. Amén. Ok, seguimos rapidito. Entonces, como dijimos aquí, hay gente que sigue los deseos de la carne. Hay gente que sigue los deseos de los ojos. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve y cómo se ve. Satanás es listo, es astuto y trata de desviarle la vista de la voluntad de Dios. Y los deseos de los ojos, hermanos, es una cosa espantosa. Vaya y mire hoy en día cómo se promocionan las cosas hoy en día. No se puede promocionar nada si no tiene una connotación sexual o de algún otro tipo. Yo tengo el nene mío chiquito en casa, yo tengo un nene de 5 años. Nosotros le hemos enseñado que cuando se vean cosas un poco así, pues mire. Porque no es nada más lo sexual, también es el horror. Hoy en día también se promociona mucho el horror. Hay películas hoy en día que son de este tipo de cosas, de vampiros, de 25 cosas y de monstruos. Y los juegos de hoy en día de ¿cómo es? De estos automáticos, que yo no sé jugar ninguno de ellos. Yo soy de otra generación, gloria a Dios. Son para apelar a la insensibilidad. Porque una vez que tú los veas muchas veces, llega un momento en que te insensibilizas. Te insensibilizas ante la sangre, ante el sufrimiento, ante cosas que no es natural que te sensibilices. ¿Usted ha visto eso, verdad? Hay gente que ya no ni les pica ni les rasca. Hay gente hasta que se ríe cuando lo ve. Yo he sabido gente que ve películas de horror y en vez de espantarse, se mueren de la risa. Porque ya perdieron todo tipo de sensibilidad a eso y ya están duros, ya están crudos. Los juegos de los muchachos hoy en día, que eso es matando muchachos. Mira, hermano, me voy dando gente. Ellos no sienten ningún tipo de pena. Yo he dicho, no hay un juego por ahí de eso, de convierte al tipo o algo así, tú sabes, evangélico. Si uno, nadie se lo ha cogido uno. Pero debería inventarse uno para cambiar la historia. Pero los deseos de los ojos son una cosa horrorosa. La Biblia dice aquí que eso procede del mundo. Pero ahí dice también la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Eso lo explicamos ahorita con el caso del deportista. Las glorias de este mundo son vanas. No duran. Nadie se va a llevar para el cielo ni los premios Nobel que se ganó, ni las medallas que se ganó, ni los títulos que tiene. Nadie le va a poder presentar a Dios nada que no sea la sangre de Cristo puesta sobre ti. Tú solamente entrarás al cielo por los méritos de Él. Los méritos de Él. Lo que tú hayas hecho bajo los méritos de Él, eso se te contará como recompensa. Pero lo que tú hagas en tu propia fuerza no va para ningún lado. Por eso es que la vanagloria de la vida está descrita aquí. Y estas personas que te están tratando de predicar tolerancia hoy en día quieren que tú te allegues a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por eso es que la tolerancia moderna es abominación delante de Dios. Mire, mi amado hermano, ¿qué debemos pues hacer entonces ante la tolerancia? Ah, porque hemos hablado mucho de eso. ¿Qué debemos de hacer ante ese punto? Uno, debemos de armarnos del pensamiento de Cristo. Tenemos que armarnos de la forma en que Él vive y habla y piensa. Vamos a ver un momentito lo que la Biblia nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo número 4, versículos número 1 hasta el número 4. Vamos a ver ahí un momentito, porque esa es parte de la receta de lo que queremos hablar en esta noche. No les quiero abusar su tiempo y su paciencia. Dice ahí la Biblia, puesto que Cristo, Primera de Pedro 4, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y el verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice, uno, armaos del mismo pensamiento, del pensamiento del Señor. Cristo tiene una forma de pensar. Una forma de pensar. Y su forma de pensar está bien descrita en los evangelios. No hay que darle vuelta al asunto. Si usted quiere saber cómo Cristo piensa, lea los evangelios. Lea lo que dice el Señor. Lea su pensamiento a través de sus palabras. Porque el Señor cuando hablaba, no hablaba por hablar. Cada palabra de Cristo está bien medida, está bien establecida y tiene un propósito. Por eso es que cuando usted lee el Sermón del Monte, usted está leyendo la Constitución del Reino. Y usted se da cuenta de que Cristo habla de una manera bien contundente. Cuando Cristo habla de la oración, habla no por hablarlo. Por ejemplo, vamos a ver un momentito a detenernos en ese punto. Lucas capítulo 11, la Biblia nos habla de que los discípulos van donde Jesús y les dice a Jesús, enséñanos a orar. Ellos veían a Cristo orando arrodillado y veían que cuando Cristo se levantaba de la oración, aquello era una cosa espectacular. Sanando enfermos, reprendiendo demonios, haciendo 20,000 cosas. Y hablando unas palabras tremendas. Y ellos se quedaban como que, ¿qué hacemos? Enséñanos a orar. Porque vemos que eso, como que hay algo que te da resultado. Entonces dice, cuando oréis, orad así. Y entonces usted sabe que dice el Padre Nuestro. Vamos a dar nada más que una pizquita del Padre Nuestro para que entendamos esto. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y esta línea es la que yo quiero puntualizar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ah, ok. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Yo se la voy a contestar porque no vamos a estar toda la noche en esto. La voluntad de Dios se hace en el cielo sin discutir. Bien fácil. Dios agarra a un ángel y dice, ángel, ven acá. ¡Fum! Y el ángel llegó ahí. Heme aquí. Ve a tal sitio y haz esto, esto y esto. Sí, señor. ¡Fum! Y el ángel se fue. Ahí no hubo ninguna discusión, ¿verdad? Ahora, el Señor te lo dice a ti. Sierva, haz esto. Ay, Señor, no puede ser mañana. Dame una señal. Ay, no, ¿Serás tú? Que se ponga el vellón seco y el otro mojado, y el otro mojado, el otro seco. Y bueno, le damos una vuelta y empezamos lucha así, entrega, no. Tú sabes, nos vamos a la huelga. Y hacemos como Jonás, que Jonás le dijo, vete a Nínive, y el tipo dice, para el otro lado es que voy. Voy totalmente 180 grados opuesto. ¿Viste que la voluntad de Dios en la tierra no se hace como en el cielo? Te estoy dando ejemplos bíblicos, te estoy dando el caso de Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y aquello tuvo que el Señor, como dicen en inglés, resort, tuvo que recurrir, esa es la palabra, al método más terrible de la historia, que meterle un pez grande para que el hombre llegara al otro lado. Mire que Dios, mire, Dios hace su voluntad con usted o a pesar de usted. Con usted o a pesar de usted, él va a hacer su voluntad. Así que es mejor hacer su voluntad que hacerla a pesar de esto, ¿sabes? Porque los que hacen su voluntad salen bien. Y los que no la hacen y la tienen que hacer a regañadientes, la hacen, pero quedan un poquito estropeaditos. La gente queda estropeado. Porque hace la voluntad un poquito, ¿verdad? Como que a la fuerza. Pero vieron lo que es el Padre Nuestro, lo que es el pensamiento de Cristo. Hay que armarse del pensamiento de Cristo. La única manera de hacerlo es leyendo la Biblia. La única manera es de meterse en el pensamiento del Señor y armarse de ese pensamiento para vencer la tolerancia impropia que hay hoy en día. Ah, porque la tolerancia definida por el diccionario, como dije anteriormente, es que el respeto a las ideas de otros, aunque no sean las tuyas. Lo que pasa es que el Evangelio no es una idea. Lo que pasa es que el Evangelio no es una construcción intelectual. El Evangelio es la voluntad de Dios para el hombre. Y lo que Dios dice no es una idea. Lo que Dios dice no es una sugerencia. Lo que Dios dice es una orden. Entonces, yo no tengo que estar obligado a tolerar lo que es una idea cuando Dios me dio una orden. ¿Viste la diferencia? Las ideas que ellos tengan, esto es bien bueno, esa es tu idea. Pero esa idea tuya no te va a salir porque la orden de Dios es esta y esta es la que yo tengo que seguir. Y es tiempo de que la iglesia se levante y haga las cosas en el orden y en las órdenes de Dios, más que en las ideas humanas. Va a chocar porque el Señor no nos garantizó unanimidad. El Señor no nos garantizó que las cosas iban a ser bien chéveres, que esto iba a ser un paseo en el campo. ¿Ok? Servir a Dios cuesta, pero servir a Dios paga bien. Porque no es el pago ahora. Ah, porque ahora, si tú quieres disfrutar 70 años de esta vida, pues chévere. Dios nos da momentos de gozo y de disfrute. Pero sabemos que esto no es todo, que esto no es todo lo que hay. Hay gente que se quiere conformar con 70 años. Bueno, el cantante súper conocido quiere conformarse con 70 años en esta vida, si llega allá. Pero yo no me conformo con 70 años, yo quiero la eternidad. ¿Usted quiere la eternidad? Ah, pues todo el mundo va a tener eternidad. ¿En el cielo o en el infierno? El problema es con dónde la quiere. Todo el mundo va a tener eternidad. El problema es que aquellos no se dan cuenta de que es así. Yo quiero eternidad con Cristo. Yo quiero eternidad con el Señor. Pero para eso yo tengo que obedecer su voluntad y no ser tolerante como el mundo es tolerante. Segundo, viva conforme a la voluntad de Dios. Ahí dice la Biblia en el verso 2 del capítulo 4 de 1 de Pedro. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está? Volvemos. ¿La voluntad de Dios? En su palabra. Ahí está la voluntad de Dios para ti. Hay gente que quiere saber la voluntad de Dios en el horóscopo. En mi trabajo, ya no está. Había una persona que yo compraba el periódico y siempre decía, ¿tienes el horóscopo? Eso es lo que quería. Dame la página del horóscopo. Y llegó un momento en que yo lo que hacía era que picaba la página del horóscopo y la botaba. Y cuando llegaba con el periódico, ¡dame el periódico! Y buscaba, ¡adiós, hoy no viene el horóscopo! Ni vendrá, porque yo se lo llevaba, lo botaba. Y entonces me preguntaba, ¿qué tú eres? ¿Tú eres Virgo? ¿Tú eres Sagitario? ¿Tú eres Escorpio? ¿Tú eres aquello o lo otro? No, yo no soy nada de eso. ¿Y qué tú eres? Ay, yo soy cristiano. Entonces me dice, pero bueno, yo soy cristiano, no es un signo, pero eso es lo que yo soy. Porque a mí ni Virgo, ni Júpiter, ni Neptuno, ni nada de esas cosas me arreglan el problema. A mí me lo arregla Cristo. A mí me lo arregla el Señor. ¿Estás viendo? vivir conforme a la voluntad de Dios. Y vuelvo y digo, la voluntad de Dios a veces un poquito fuerte. Pero vamos a dejarlo ahí. Tercero, hable la verdad en amor. Aunque aquí no lo dice el texto en esta parte, hable la verdad en amor. No tiene que ser un comefuego o un sledgehammer o un loco, como digo yo, para decir la verdad en amor. Yo he hablado con gente que propugna la tolerancia. Pero yo les digo, mire, usted tiene esta idea, yo tengo esto que dice la Biblia, le dice esto, esto y esto. Y entonces algunos de ellos creen que uno no conoce la Biblia. Y entonces empiezan a decir, no, que la Biblia la inventaron los hombres. Bueno, pruébame que la inventaron los hombres. Y entonces yo empiezo a darle evidencias a ellos de que una mente más grande que un hombre fue la que escribió la Biblia. Que la confiabilidad de la Biblia es más que lo de los clásicos que se escriben y se leen en las universidades, como la Ilíada y la Odisea. Por ejemplo, los escritos de Homero tienen alrededor de 300 o 400 copias. ¿Usted sabe cuántas copias hay del Nuevo Testamento? Hay más de 14.000. Van de 14.000 a 24.000 copias del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que el libro es más confiable porque hay más copias escritas de ese libro, el Nuevo Testamento, que de cualquier otro libro a través de la historia. Y acuérdense que antes no había Xerox. Antes no había fotocopiadora. Antes era manita. Y 24.000 copias a mano. Se necesitó mucha gente para hacer 24.000 copias a mano. Así que la tradición no es escrita, también es oral y está aquí. Por eso es que los libros de la Biblia se han sostenido durante todo este tiempo. Porque la tradición oral judía y la tradición escrita judía son de las más completas que existen en toda la humanidad. Déjenme hacerle este cuento rápido para que sepan lo que estoy tratando de decir. Cuando en el Antiguo Testamento no existía el Pentateuco no salió de allá, Moisés escribiendo en el principio, creo Dios los cielos y la tierra, que estaba solo. El libro más viejo es el de Job. El Pentateuco es posterior. Antes de eso había la tradición oral. Y te la voy a relatar cómo era. El patriarca se sentaba con sus hijos y sus nietos. Y eso lo cuentan los expertos de historia. Y repetía una historia de estas de noche. Papi, cuéntame un cuento antes de acostarse. ¿A quién le han contado cuento antes de acostarse aquí? ¿A nadie le contaron cuento? Levanten las manos. No pequen. ¿A ti te contaron? ¿A ti? No, más nadie. Los demás no me contaron cuento antes de acostarse. Ay, Dios mío. Yo todavía estoy contándole a los míos y tienen 13, 14 años, imagina. A que ellos les gusta todavía los cuentos. Yo tengo que inventarme un cuento no todas las noches, pero cada cierto tiempo tengo que inventarme un cuento. El asunto es que, en vez de inventar un cuento diferente, decía siempre el mismo cuento el abuelo. Y llegó Dios y vino y pa, y era el mismo cuento todas las noches. Y una noche, y cinco noches, y 20 noches, y 30 noches, y 50 noches, y 60 noches, y 99 noches. Y a la noche número 100, el abuelito venía y cambiaba la historia. Decía, vino fulano y se trepó en el arca y los nenes. No. ¿Qué pasó? No es así, porque tú nos has contado 99 veces que es así. ¿Qué quiere decir eso? Que se quedó aquí. Y al quedarse aquí, aunque se la contaran en la próxima de otra manera, ya se quedó grabado. La tradición oral se mantuvo durante siglos. Y eso fue lo que hizo que estos libros se quedaran impresos en la memoria de la gente y después trasladados a lo que vemos hoy. Así que no se crea que esto es un diseño tonto. Dios tiene un diseño perfecto para todas las cosas. Y la mejor computadora que existe, usted sabe cuál es, ¿verdad? Esto que está aquí. Especialmente las hermanas. Bueno, yo tengo una en casa, mi esposa, que me recuerda todas las cosas de una manera espectacular. Esa señora que yo tengo en casa, Dios la bendiga, mi esposita. Acuérdate de esto, de aquello, de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. De hecho, eso es como si... Tiene un jump drive, muchacho, que sin fallarle yo. Ok. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen esa memoria bien, bien desarrollada en esa fase. Ahora, hable la verdad en amor. Hable la verdad en amor. No tenga miedo de hablar las verdades con el amor de Dios. Cuarto, sea como el Señor. Sea paciente, aunque no tolerante. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo amar al que vive en inmoralidad, pero no tengo que condonarle su conducta. ¿Entendiste eso, verdad? Porque Cristo era así. Él lo hizo con la mujer samaritana. A mí me encanta el caso de la mujer samaritana por una razón fundamental. Y te voy a explicar cuál es. Cristo habla con la mujer samaritana y él sabe que la mujer samaritana tiene un récord penal bastante largo. Que tenía 5 maridos y que tenía no era de él. Él desde el saque no dijo, desde que se paró ahí, mira, su adúltera. No la arrancó con esa. Fíjate, ¿cómo fue que hizo el Señor? Le empezó a conversar y y cuando viene y le trae la pregunta, le dice, trae a tu marido. Señor, no tengo marido. ¿Verdad? Dice, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Y entonces, usted se da cuenta de que la mujer respondió como la Chilindrina. Y cuando cogen a la Chilindrina, es así, el personaje de la Chilindrina, cuando la cogen en algo, le dice, Señor, me parece que eres profeta. ¿De no leí de la Biblia? Ella, yo me imagino que ella hizo así, me parece que eres profeta. Y con esa sonrisa medio nerviosa que la gente cuando lo agarran en algo. Usted no la ha agarrado en algo. Hablamos luego. El agua está más acá. Voy para la ciudad y vengo luego. ¿Por qué? Pues cuando quedas en evidencia, no te queda otra que decir sí. Va a haber un día en que nosotros vamos a tener que responder. Y no vamos a poder hacer como la Chilindrina. Vamos a tener que decir, sí, es verdad. Y hay momentos que el Señor te confronta con las cosas y tú tienes que decir, sí, es verdad. ¿Verdad que sí? Ahora, el asunto es cuando yo soy paciente con el hombre, aunque no soy tolerante. Cristo fue paciente con la samaritana, aunque no le estaba tolerando lo que estaba haciendo. Con la adúltera tampoco. Fue paciente con ella, pero no se lo toleró. Por eso es que le dijo, vete y no peques más. O sea, ni tampoco yo te condeno. Chévere, el Señor la perdonó, pero no le toleraba una más. Dijo, vete y no vuelvas a hacerlo. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Nosotros tenemos que ser pacientes, pero no tolerantes. Es importante que pensemos de esta manera, porque si hacemos de esa forma, cuando llegue el momento de enfrentar a los tolerantes, podremos contestarles con la palabra de Dios. Yo voy a terminar con esto. Ya son las 8 y casi 45. Y no les quiero robar mucho tiempo. No sé cuánto tiempo yo tenía. Usted me dice, ¿cuánto es el tiempo que yo tenía? Yo no quería abusar. Pero yo quiero que usted entienda esto esta noche al cerrar. Estamos en un momento histórico. Bien histórico en la, y valga redundancia, la historia de la humanidad y de este país. De aquí en adelante van a acontecer cosas mucho más fuertes de las que hemos visto. Y con todo y eso, como dice la Biblia, en 2 Tesalonicenses, no se ha manifestado el misterio de la iniquidad. Está en acción, pero no se ha manifestado. Y usted dirá, ¿qué es eso? El misterio de la iniquidad. ¿Sabe lo que es el misterio de la iniquidad? Se lo voy a decir. Si usted ve que este mundo es malo, si usted ve que este mundo es perverso, si usted ve que hay gente que descuartizan gente y mandan los cantos para allá y para acá y hacen barbaridades espantosas. Eso se ha visto. Estos días hubo una cosa así. Un hombre que agarró a otro y lo picó en pedazos y agarró los pedazos y lo mandó por todo Canadá y después se lo agarraron por Alemania. Un hombre bastante depravado. Usted lo ve y usted dice, eso no me dice gran cosa, pero hay que ser bastante salvaje para hacer una cosa así. O estar bastante poseído de las tinieblas. Si eso es fuerte... Le voy a decir una cosa, esto no se lo recomiendo, pero se lo estoy diciendo. Quédese para la gran tribulación. No, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es que se va a manifestar el misterio de la iniquidad. Ahí es que se va a ver cuán malo es el diablo. Ahora, él hace unas cosas, pero él tiene el cordel agajado. O sea, Dios, tú haces unas cosas, pero no haces más de lo que yo quiera que tú hagas. O yo te permita que hagas. Y mire las barbaridades que ocurren en este mundo con él, con el cordel amajado. Cuando lo suelten, lea Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Gozaos los moradores del cielo, los que estáis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! La Biblia dice que ha descendido a vosotros con gran ira. Imagínense, él está enfogonado hace tiempo y va a bajar con gran ira y sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué va a hacer en ese tiempo? El misterio de la iniquidad. Por eso es que lo que estamos viendo ahora mismo es adelantos. pero tenemos que prepararnos porque pronto nos vamos. Tenemos que prepararnos porque el día que mucha gente se ha reído de él, se está acercando. Tenemos que prepararnos porque lo que Dios desea es que no seamos tolerantes con el pecado. Que no seamos tolerantes con nosotros mismos en unas cosas, porque hay cosas que nosotros nos aguantamos de nosotros mismos. Que somos indulgentes con nosotros mismos. Entonces, que Pablo decía en un momento dado que él golpeaba su propio cuerpo. Y lo decía de una manera figurativa, porque tú no te estás dando puños a ti mismo, sino que figurativamente él estaba luchando contra él mismo para poder lograr hacer las cosas por las cuales Dios le llamó a él en el Evangelio. Y usted quizás no sea Pablo, pero usted es cristiano. Quizás usted no sea Juan, pero usted es cristiano. Quizás usted no sea Lucas, pero usted es cristiano. Y ser cristiano es aquí más que suficiente, porque implica ser seguidor de Cristo. Y el seguidor de Cristo no puede tolerar lo que el mundo tolera. Y ese es el llamado de Dios para nosotros en la noche de hoy. A que nos levantemos como gente, y usted sonará un poco duro, intolerante al pecado. Paciente con el pecador, pero intolerante hacia el pecado. Porque Dios no tolera el pecado en su presencia. Dios no lo tolera. La gente piensa que Dios tolera el pecado. No, Señor. Cuando el pecado subió de tono y llegó a la presencia de Dios en los tiempos de Noé, se acabó aquello. Y en Sodoma y Gomorra fue igual. Y voy a concluir con esto. Nosotros estamos viviendo los tiempos del combo agrandado. ¿Sabe qué significa el combo agrandado? Que lo que pasó en los tiempos de Noé y lo que pasó en los tiempos de Sodoma está ocurriendo junto, a la misma vez. En los tiempos de Noé, la Biblia dice que la violencia era grande en el mundo. Y mire cómo está la violencia hoy en día. Así como aquella violencia era, es la violencia hoy. Y como era en los tiempos de Sodoma y Gomorra, está empezando a ser hoy. ¿Qué estábamos diciendo? Que las dos cosas se están conjugando. En aquel tiempo fue una en una época y otra en otra. Ahora, como dije, tenemos el combo agrandadito. Ahora, la Biblia dice una cosa, y es una verdad bien grande, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ¿dónde sobreabunda la gracia? En la iglesia. ¿Dónde sobreabunda la gracia? En tu vida. ¿A quién tú tienes que dispensar la gracia? Al que no cree. Porque el que no cree no tiene lo que tú tienes. Y tú tienes que decirle lo que Dios piensa. Y tú tienes que decirle cómo él puede escapar. Porque es tiempo de rescatar gente. Es tiempo de no tolerar la vagancia en la iglesia. Porque ser vago en la iglesia es una tragedia. Dios llamó a la iglesia para que fuera un ejército bien puesto. Y aquí no hay retiro. Los jóvenes pueden trabajar y los bien viejitos también pueden trabajar. Quizás no pueden correr como corre el joven, pero pueden orar como casi nadie lo puede hacer. Es tiempo de que nos detengamos en el camino y hagamos la voluntad de Dios. Aquí dice al final, a estos parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Que si usted hace estas cosas, usted va a ser quizás un fenómeno. Usted va a ser algo extraño. Yo dije una vez en la radio que los extraterrestres existen. Yo lo dije. Mírese un espejo mañana. Usted es un extraterrestre. Usted no es de este mundo. Usted es un alien. No tiene antenas verdes ni tres ojos. Pero usted es un alien. Porque Cristo lo dijo, yo no lo dije, lo dijo Cristo. Mi reino no es de este mundo. ¿Usted quiere estar en este mundo o fuera de él? Yo quiero estar pronto fuera de él, quiero estar en el reino de él. Total, él lo va a traer aquí a la tierra y lo vamos a disfrutar. Pero aprenda a ser intolerante con la tolerancia que el mundo te trata de vender. Amén. Vamos a orar en esta noche y vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude a ser intolerantes con el pecado, a ser intolerantes con actitudes aún en nosotros mismos. a que veamos esta cuestión cultural no como algo a lo que le tengamos que sacar el cuerpo, sino como algo a lo que tenemos que enfrentar, como los primeros cristianos también lo enfrentaron, con hidalguía, con valentía, con honor, porque nuestro norte debe de ser agradar a Dios. ¿Verdad que tu norte es agradar a Dios? Amén. Antes eso se decía mucho en las iglesias. Agradar a Dios. Ahora casi no se dice. Yo no sé a quién estamos agradando. Tenemos que agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Agradar a Dios es fundamental. Y vamos a orar para eso, para que le agrademos. Para que le agrademos en todo. Y si en esta noche alguien necesita la oración por alguna causa, podemos orar también por usted, porque para eso hemos venido, para poder serle de alguna bendición o algún beneficio. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche. Te agradezco, Señor, el que nos hayas permitido hablar de este tema, porque la tolerancia conlleva una contestación. ¿Seremos tolerantes o no seremos tolerantes? Tu palabra nos enseña que seamos pacientes con el que vive y practica cosas fuera de tu propósito y voluntad, pero que no seamos tolerantes con su conducta, porque al serlo así dejaríamos de ser sal de la tierra y luz del mundo, conforme a como habla tu palabra. Dios mío, en esta noche yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, en este lugar, en esta congregación, Padre Santo, aprendamos a ser intolerantes con actitudes que nos hagan daño a nosotros mismos y que no traen gloria a tu nombre ni gloria a tu evangelio. Oh Dios mío, Señor eterno, permite que en esta noche se levante en nuestro espíritu un deseo de agradarte como nunca lo hemos tenido. Un deseo de serte agradables a ti, para que desde el cielo tú nos mires con misericordia y gracia. Que seamos como fue el profeta Daniel, que tu palabra dice que fue muy amado de ti y que cuando se arrodillaba delante de tu presencia, tú rápidamente contestabas la oración de Daniel, porque él buscaba agradarte, él buscaba hacer las cosas bien, aunque le costara ser tirado en el pozo de los leones, aunque le costara muchas cosas, Padre, él sabía que era mejor agradarte a ti que agradar al rey, que era mejor agradarte a ti que agradar a aquellos hombres. Y aquello le dio a Daniel un lugar de honor, un lugar de honra tan grande que tu palabra lo señala así como un hombre muy amado. Permite que cada siervo tuyo aquí en esta congregación sea un hombre, una mujer muy amado de ti. No simplemente porque ya tú les amas, porque tu palabra lo dice, porque tú eres amor, pero porque ellos hagan cosas para que tú les ames en una manera más superlativa. Señor eterno, van a venir momentos de batalla y de lucha. Van a venir momentos duros y difíciles. Pero permite que en la batalla ellos se mantengan firmes. Ellos se mantengan firmes con tu palabra. Que haya sed de tu palabra. Que haya hambre de tu palabra. Que haya hambre del texto sagrado. Y que este texto sagrado meta en nuestras mentes el pensamiento de Cristo, las palabras de Cristo, las actitudes de Cristo. Y podamos ser embajadores tuyos donde quiera que nos paremos, Señor. Yo te pido eso para esta congregación que yo no conozco. Y no conozco a nadie de ellos, pero te doy gracias porque tú los conoces a todos y sabes lo que les hace falta a cada uno de ellos. Espíritu Santo, muévete en las vidas de estos hermanos, de los jóvenes que luchan en las universidades, que batallan en sus escuelas, porque allí el pensamiento de esta clase es mucho más evidente y mucho más crudo. Te pido que les pongas, Señor, como bronce, Señor, los pulas como bronce, les hagas fuertes en la batalla. A los que están en sus trabajos, a los que están en sus casas, que ellos también sean transmisores de bendición. Y que podamos un día en el reino abrazarnos con gozo, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada por ti, que el triunfo ya fue comprado en la cruz del Calvario. Dios de los cielos, glorifícate. Y permite que en esta noche lo que hay en el mundo no ataque a tus hijos. Porque como decía tu palabra al principio, el mundo va a pasar. Los deseos de este mundo van a pasar. Pero nosotros que hacemos tu voluntad, vamos a permanecer para siempre. Gracias te damos. Te pido que bendigas a cada hermano aquí en esta noche. Si hay alguna causa de enfermedad, sánala en el nombre de Jesús. Si hay alguna condición de economía, Señor, te pido que suplas en el nombre de Jesús. Si hay algún problema de relaciones, de familia, yo te pido que tú lo resuelvas en el nombre de Jesús. Y lo que ellos no han pedido a ti, pero que está en el deseo de su corazón, concédeselos también, Padre, para que en todo el nombre de Cristo sea glorificado. Gracias te damos y oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén, amén. ¿Cuántos pueden glorificar a Cristo en esta noche? Alabe al Señor, dele la gloria a Él, dele la alabanza a Jesús en esta noche, porque Él se merece ser glorificado, Él se merece ser alabado, Él merece toda gloria y alabanza. Gloria a Jesús para siempre. Dios les bendiga. Para mí un gozo haber estado con ustedes y nuestro hermano con nosotros en esta hora. Dios les bendiga.